en mi ventana. Las gotitas romperse en el cristal. Un suspiro escaparse de mi alma. Y un amor que jamás podré olvidar. Encerrado en un mundo de recuerdo, que esta lluvia hoy me invita a recordar. Recordando un amor que ya se muerto, invitándome un momento para amar. Aunque no vuelva jamás a despertar, ya la lluvia no cae en mi ventana, ni las gotas golpean el cristal. Un lívido frescor cubre mi cara y un profundo deseo de llorar. Mi amor al infinito, aunque no vuelva jamás a despertar. Ya la lluvia no cae en mi ventana, ni las gotas golpean el cristal. Un lívido frescor cubre mi cara, profundo deseo de llorar y un profundo